Del comentario de Santo Tomás a la segunda carta a los Corintios del apóstol San Pablo, capítulo 12, lección tercera, sobre el aguijón de la carne. Aquí trata del remedio usado por Dios contra la soberbia. Hay que saber que a veces un médico sabio procura y permite que sobrevenga al enfermo una enfermedad menor para curar o para evitar una mayor. Y esto hace evidentemente el bienaventurado apóstol. Recurre al médico de las almas, nuestro Señor Jesucristo. Cristo, como supremo médico de las almas, permite, para curar enfermedades graves del alma, permite que muchos elegidos suyos, grandes elegidos suyos, sean afligidos gravemente con enfermedades del cuerpo. Y lo que es más, para curar crímenes mayores, permite que caigan en los menores, incluso pecados mortales. Entre todos los pecados, el más grave pecado es la soberbia. Como la caridad es raíz e inicio de todas las virtudes, así la soberbia es raíz e inicio de todos los vicios. Lo dice el Eclesiástico en el capítulo 10. El inicio de todo pecado es la soberbia. La caridad es llamada raíz de todas las virtudes porque une a Dios, la unión con Dios, que es el último fin. La soberbia, en cambio, separa de Dios, aparta de Dios. La soberbia es el apetito desordenado de la propia experiencia. Un desorden por el cual podemos incurrir en otros vicios, la ambición, la avaricia, la vanagloria. Pero propiamente soberbia es cuando alguien apetece su excelencia, no ordenándola a Dios. Esta soberbia propiamente dicha separa de Dios y es la raíz de todos los vicios y el pésimo, el peor de todos. En los buenos existe abundantemente la materia de este vicio, el vicio de la soberbia, porque la materia de este vicio es el bien. Dios entonces permite a veces que sus elegidos sean impedidos, sea por la enfermedad, sea por algún defecto, y algunas veces también por el pecado mortal, sean impedidos de este bien, para que en cuanto a esto sean humillados, no se ensoberbezcan, y que el hombre así humillado reconozca que con sus propias fuerzas no puede estar de pie. Por eso se dice en el maravilloso capítulo 8 a los romanos, a los que aman a Dios, todas las cosas cooperan al bien. No ciertamente de parte del pecado, pero sí por la ordenación de Dios. La ordinatio Dei. El apóstol San Pablo tenía una gran materia para ensoberbecerse. Sea por la especial elección con la cual había sido elegido por el Señor. Vaso de elección es este para mí. En cuanto al conocimiento de los secretos de Dios, arrebatado hacia el tercer cielo, al paraíso, oyó palabras arcanas que no son lícitas al hombre pronunciar. En cuanto al sufrimiento de los males, en muchas cárceles, enfermedades, tres veces flagelado. En cuanto a la integridad virginal, quisiera que todos fueran como yo. En cuanto a la realización de buenos trabajos, dice, he trabajado más que todos. Y especialmente en cuanto a la ciencia más elevada con la cual resplandeció. Ciencia elevada, que es la que especialmente infla. Por eso el Señor le mandó un remedio para que no fuera exaltado hasta la soberbia. Para que la magnitud de las revelaciones hechas a mí no me elevaran a la soberbia, me fue dado un ángel de Satanás, un aguijón de la carne. Me fue dado, esto es, para mi utilidad, para mi humillación. Me fue dado un aguijón que tortura mi cuerpo por la enfermedad del cuerpo, para que se sane el alma. Puede ser entendido a la letra, o también aguijón de la carne como movimiento de la concupiscencia en mi carne, de la cual se dice era muy atormentado. Es llamado también ángel de Satanás, ángel maligno, ángel enviado o permitido por Dios, con otra intención. La intención de Satanás es subvertir, la de Dios es humillar y hacer probado. Y el apóstol fue muy solícito para remover este aguijón. Rezaba por esto. El enfermo, al no conocer la técnica del médico que pone un remedio doloroso, le ruega al médico que lo remueva, que lo aparte. El médico, en cambio, sabiendo la causa por la cual hace esto, a saber, por la salud, no lo oye, no oye la voluntad del enfermo que pide, sino que procura su utilidad, su bien. El apóstol, sintiendo que este aguijón era grave y pesado, se refugia en el auxilio del médico singular, del médico divino, para que lo aparte. Tres veces devotamente le rogó, quizás muchas veces, porque tres veces es un número perfecto. Dice él, yo rogué, pero el Señor me dijo, te es suficiente mi gracia. Como diciendo, no te es necesario que la enfermedad del cuerpo se aparte de ti, porque no es peligrosa. No te llevará a la impaciencia, porque mi gracia te confortará. No te es necesario que se aparte de ti la enfermedad, la debilidad de la concupiscencia, porque no te llevará al pecado, mi gracia te protegerá. De una cosa el hombre puede hablar de dos maneras. La primera, según la naturaleza de la misma cosa. La segunda, según el orden a otra. Y así sucede que aquello que es malo en sí mismo debe ser evitado. Pero en orden a otra cosa puede ser apetecido. Como esta bebida que puede ser en sí misma amarga, debe ser evitada, pero si se la considera en cuanto al orden a la salud, uno la apetece. El apóstol, como aún no le había sido revelado el secreto de la divina providencia, pensaba que este aguijón era malo. Por eso pidió su remoción y no pecó pidiendo esto. Pero Dios, que había ordenado todo para el bien de su humildad, no lo oyó en cuanto a su voluntad. Más tarde, conociendo, cuando tuvo la ciencia, entonces él se gloriaría al decir: con gran alegría me glorío en mis enfermedades. Y aunque Dios no lo escuchó en cuanto a su voluntad, lo escuchó y escucha siempre a sus santos en cuanto a su utilidad, a su bien. Por eso dice San Jerónimo en la Epístola a Paulino: bueno es el Señor, que a menudo no nos da lo que queremos, pero sí nos da lo que nos perfecciona, nuestro bien. La virtud se perfecciona en la enfermedad. Es dada la enfermedad para el bien, para unirse a Cristo. Por eso dice San Pablo: que no me gloríe sino en la cruz de Jesucristo, en el último capítulo de la carta a los Gálatas, clavado en la cruz de Cristo, unido más íntimamente que nunca a Él. Un efecto de esta unión es el gozo. Por eso añade: me deleito en estas tribulaciones. Así pues, enumera en esta epístola los muchos defectos, las muchas enfermedades, los muchos males que debió sufrir. Enfermedades, calumnias, necesidades y penurias, males, persecuciones del cuerpo, que experimentamos de lugar en lugar y en todas partes, males interiores, las angustias, a saber, las ansiedades del alma. Como dice el capítulo 13 del profeta Daniel, me vienen angustias de todas partes. Pero el sufrimiento se transforma en gozo. Cuando soy débil, me complazco. Tus consuelos alegraron mi alma. Joel 3, diga al enfermo: soy fuerte. Más arriba en el capítulo 4, aunque nuestro hombre exterior se corrompa, nuestro hombre interior es fortalecido. Y también en el Éxodo 1, 12, se lee que cuanto más eran oprimidos los hijos de Israel, tanto más se multiplicaban. ¿Qué es eso? ¿Por qué lo estás leyendo en inglés?